La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos visitan en el estudio la gente de la Oficina de Mediación del Defensor del Pueblo de la Nación, el señor Alejandro Nató y la licenciada María Eugenia Buckel, el doctor Alejandro Nató, quienes van a contar un poco el trabajo que están llevando a cabo dentro de la oficina, los objetivos que se han planteado para este año 2016 y bueno, un poco también contarnos cuáles son los planes que tienen de acá, lo más próximo, como quien dice. Alejandro, ¿cómo te va? Te damos la bienvenida. Bien, muy bien. Contento de estar aquí contigo en la radio, con María Eugenia. En verdad, lo que estuvimos llevando adelante el año pasado y este año estamos realizando tiene que ver con una tarea de promoción de derechos, por un lado, a través de la educación, y por el otro lado, todo lo que es atinente a la gestión de conflictos. En materia del mundo de la promoción de derechos y de educación, a mí me gustaría que María Eugenia haga todo un raconto de lo que estuvimos haciendo el año pasado y bueno, que cuente lo proyectado para este año. Perfecto, entonces María Eugenia Buckel, ¿cómo te va? Te saludamos. Bueno, contanos un poco, primero, el trabajo que se llevó el año pasado, que ya lo hemos hablado también con Alejandro, porque quiero que nos recuerdes un poco para nosotros y para la audiencia también. Y, por supuesto, ¿cuáles son los trabajos que ya se están haciendo o se están preparando para el 2016? Bueno, el año pasado hicimos, desde el mes de julio a noviembre, hicimos un taller sobre derechos y garantías en el marco del programa La Defensoría en la Educación, que era precisamente, como comentó Alejandro, para promocionar la labor de la Defensoría, en el cual hablaron diferentes responsables de oficinas y de áreas. Se realizaba acá en la Defensoría todos los miércoles con alumnos universitarios y del CBC. La idea que tenemos para este año es reanudar con este taller. También se va a realizar los días miércoles y se va a ampliar a otras universidades. ¿Cuáles son los temas que se trataban? ¿Había algún tema en particular? ¿Se iban dando un poco un pantallazo del trabajo de cada área? ¿Cómo se organizaba esto? Al principio se hacía un pantallazo de lo que es la labor de la Defensoría en líneas generales y la historia del defensor, cómo surge. Y luego cada oficina o área se iban rotando. Un miércoles, por ejemplo, venía la oficina de trata, otro venía la oficina de privación de libertad, personas privadas de libertad, también de servicios públicos, o sea, diferentes referentes de las áreas venían a comentar cuál era la labor específica que ellos hacían acá. Y los alumnos participaban, hacían preguntas. De hecho, ahora actualmente nos están mandando mails para que retomemos con estos talleres, claro, porque se quedaron muy interesados. Claro, claro. Esto además los ayuda también a ellos en lo que es el estudio, ¿no? Exactamente. En las materias y preparar la materia. Sí. Bueno, seguimos entonces con el raconto. Otros trabajos que estuvimos haciendo. El año pasado también estuvimos haciendo un taller los días miércoles, un instituto de menores, el General San Martín, para chicos que están en conflicto con la ley. El taller se llamaba Convivencia y Conflicto. Ahí tratamos diferentes temas como convivencia cotidiana, cuestiones de convivencia, lógicas de poder, diferentes tipos de violencia, y la idea era brindarles herramientas a ellos para la resolución de conflicto. Todo esto lo hicimos de forma en un taller que era de forma lúdica, participativa, y los chicos, la verdad, se interesaron bastante y participaron bastante. Sí, sí, una forma también de bajar un poco lo que hemos hablado alguna vez con Alejandro, el tema de la violencia, ¿no? La disputa dentro de las unidades, que también es muy bueno para la vivencia de todos los días, es fundamental. Sí, ellos al tener además un espacio de participativo y como de contención, también estaba bueno. Muy interesante, sí. Y esto lo estamos ahora hablando con la directora nuevamente para retomarlo el mes que viene. Ajá. Bueno, y otros planes que tenemos, otros proyectos. Esos son más referidos a la mediación, que ahora Alejandro va a comentar. Sí, sí. Y en materia de educación, todo este año vamos a volver a hacer talleres con todas las universidades que quieran, que así lo predispongan, sí, que lo soliciten. Han tenido llamados de la provincia de Buenos Aires, estamos del interior, teniendo muchos pedidos y estamos acomodando agenda para poder también cubrir algunas cuestiones que tienen que ver con el plan nacional sobre este programa. Incluso hubo delegaciones que llevaron adelante en diferentes escuelas, en diferentes ámbitos también encuentros, jornadas de capacitación, de debate, de formación. Y el producido de esto realmente es muy satisfactorio, y creemos que ahora el momento de profundizarlo es este, porque tenemos todas las condiciones y aparte, bueno, porque hemos aprendido también durante el proceso del año en el curso, ejercicio del trabajo. En ejercicio, qué es lo que más sirve, qué es lo que más piden, qué es lo que más motiva, y a partir de allí vamos a seguir trabajando. Perfecto. ¿Próximos objetivos? Estamos trabajando mucho en la estructuración de redes y plataformas en materia de gestión de conflictos. En este sentido, con las áreas encargadas del Estado de llevar adelante diferentes gestiones, ya sea la Dirección de Mediación, la Dirección Nacional de Mediación, la Dirección de Derechos Humanos, Protección de Derechos y Gestión de Conflictos del Ministerio de Justicia, ambas del Ministerio de Justicia, el área que está encargada en la Defensoría General de la Nación de trabajar con los defensores de todo el país, no defensores del pueblo, sino defensores del Poder Judicial, sobre el tema de gestión de conflictos. Incluso en esta semana, uno de los días, tuvimos un encuentro que tuvo que ver con generar una política pública desde la mediación comunitaria con diferentes referentes del campo de la mediación, y en ese encuentro se ha delineado una actividad en la cual nosotros como institución, la Defensoría, va a participar de modo protagónico, porque se van a tomar como eje referencial el Plan Belgrano, que abarca 10 provincias de la República Argentina. Del norte. Son las provincias del norte, del noreste y del noroeste. Y en ese sentido, nosotros vamos a hacer un aporte sustancial por el conocimiento que tenemos y también por la infraestructura que tenemos. Nosotros tenemos delegaciones en cada una de esas provincias, y esas delegaciones seguramente van a ser una buena pista de aterrizaje como para poder desarrollar actividades que tiendan a dotar de recursos a aquellos que trabajan en gestión de conflicto o aquellos que deben sensibilizarse para hacer planes de alerta temprana, para poder tener prevención o mismo para poder tener alguna intervención eficaz en lo que puede llegar a ser cualquier tipo de conflictividad social, conflictos entre vecinos, conflictos interculturales. Y realmente fue muy interesante porque, entre otras cosas, hay un involucramiento de los actores de diferentes áreas del Estado en materia de posicionar qué es lo que tiene cada uno, aportar qué es lo que tiene cada uno, y creo que nosotros el know-how que tenemos desde el punto de vista de del conocimiento, de la capacitación, del dotar de recursos para poder llevar adelante políticas públicas en materia de gestión de conflictos, es sustancial para esta red que se está formando. Por eso yo festejo que la Defensoría del Pueblo toma como un instrumento de acción la gestión de conflictos, y al mismo tiempo festejo que esto pueda ser un instrumento válido de articulación con otros actores del Estado para potenciar políticas públicas. Creo que es fundamental eso, y en ese sentido, en el encuentro que hemos llevado adelante, se notó el avance que tenemos como institución en esta materia. Nosotros ya hemos ido a muchas de esas provincias. A mí me tocó la oportunidad de estar en Salta, en Jujuy, en Catamarca, en Misiones, que forma parte de esto, en Santiago del Estero. O sea que conozco ya actores puntuales, y dentro de lo que es el campo del que estamos trabajando con María Eugenia, estamos relacionados, vinculados con todos aquellos que hacen gestión de conflicto en esos lugares, llámese Poder Judicial, llámese actores sociales, llámese actores de la vida institucional, de la vida colectiva, e incluso actores estatales, o sea, ministerios de justicia en cada uno de estos lugares, que nos permiten tener una carta fluida y viable de acción como para poder potenciar todo lo que se puede hacer para el Plan Belgrano. Perfecto. ¿Algo más para decir al final? ¿Algo para acotar? No sé, María Eugenia, te agradecemos mucho por haber participado. Simplemente que a partir de esta semana empezamos un curso de capacitación con todos los mediadores de la Ciudad de Buenos Aires que van a venir a la Defensoría del Pueblo, nosotros vamos a capacitarlos a ellos en materia de gestión de conflictos públicos, pero especialmente va a ser una clínica de casos. Uh-huh. Y en esa clínica de casos ellos van a traer sus temas, van a venir a ponerlos aquí a disposición y vamos a hacer un intercambio de conocimiento, más que nada con ellos. Son mediadores muy avezados, llevan más de 20 años, algunos de ellos, al frente de los centros de mediación del gobierno de la ciudad. No pertenecen a la Defensoría. No pertenecen a la Defensoría de la ciudad. Están en cada uno de los centros de gestión y participación de la ciudad. Y hace mucho tiempo que llevan adelante esta tarea. Bueno, uh-huh. A partir de esta semana inauguramos este taller y estamos contentos porque realmente nos pone a nosotros como un ámbito ya de referencia en esta materia. Perfecto. Bueno, y por supuesto seguiremos charlando con ustedes y nos van contando cómo sigue este trabajo los nuevos encuentros que puedan llegar a tener o los lugares donde van a visitar. Sí, estamos ya en Tucumán con una actividad para el mes de abril que está programada, y también para el mes de marzo estamos viendo en Río Cuarto, Paraná y Bariloche si tenemos encuentros salen de gira como los artistas. Sí, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Vale. Ahora presentamos las noticias. Alumnos de la Universidad Nacional de La Plata fabrican repelente para frenar el dengue. Unos 50 estudiantes de la carrera de farmacia de la Universidad Nacional de La Plata fabricaron repelentes para ser distribuidos por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata. Produjeron unas 500 unidades con el objetivo de ser entregadas en sectores vulnerables de la sociedad y contribuir en la lucha contra el dengue.